FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, que es un saqueo. Ayer en el cierre del programa escuchábamos a Lourdes, esta mamá que fue atacada por su cuñado, golpeada con un arma en su cabeza, expulsada de su casa, que fue hasta la comisaría Moreno Primera, que allí le dijeron que no era su competencia, no era su jurisdicción, que le enviaron a la comisaría de La Reja y allí encontró como respuesta el mismo esquema que en Moreno Primera, que volvió a la dependencia principal del distrito y escuchó la negativa, que se desplazó un domingo a la madrugada hasta la comisaría de la mujer y exhibiendo sus signos de violencia, porque resulta necesario, y aún en la demostración y en la explicación, en el pedido, en el lamento, en la bronca, en el odio, la rabia, la comisaría de la mujer le dijo, tampoco es nuestra competencia. Y volvió a La Reja, y de La Reja la mandaron a Moreno Primera, y hasta que terminó durmiendo con sus niños, o intentando dormir en la comisaría de La Reja, hasta que alguien se apiadó de Lourdes y terminó radicando una denuncia redactada al modo, a la forma y a los intereses de la comisaría, más que los derechos vulnerados de Lourdes. Tenemos para arrancar el programa de hoy poniendo en el aire qué es y qué contiene un reclamo, mínimo reclamo, en fiscalía. Estas que están aquí al lado de bomberos, que atienden hasta las 2 de la tarde, en realidad atienden hasta la 1 de la tarde, 13 horas, porque la hora restante que separa al final de su jornada laboral es utilizada para decir que ya Fiscalía cerró. Escuchen, esto es lo que nos pasa a todos. Tiene antecedentes y está en mi casa, yo estoy en la calle con mis dos hijos. Yo estaba con mi hijo de 3 años y me pegó. Y a mí me cagó culatazo, me pegó por todos lados. Acá está el perimetral. Sí, yo también. A mí no me lo quisieron hacer. No, hay que llamar a la tele, directamente. Sí, todos los días están dando violencia de género en la tele, están pasando. ¿Y dónde está? Sí. Después si te matan o venís. Si vos le haces algo, la vuelta. Sí, sí. No me hagas problema, ¿no? Venimos acá, la gato loca, mete presión y se imagen con custodia personal. Y en tu casa que te están cagando palos, te dejan en la calle con tus hijos y todo, ahí no están. Hace 2 semanas fue me rompió todo. Imagínate que se quedó con mi casa. Téngalo, ya enseguida la sumas así. Lourdes hablaba allí con una mujer que es víctima como ella. No es la única Lourdes. Y compartían el dolor y también la decepción. Ir a fiscalía es el estadio más cercano en la creencia que pueden tener muchos que allí van a ser escuchados. Que además de esto, se toma la denuncia, y que rápidamente se dispone una medida para abrigarlas, para cuidarlas a ellas y a sus hijos. Lo que encuentran en Fiscalía de parte de hombres y mujeres es un rechazo, casi un desprecio por la acción, que es sumamente valiente, que no es fácil romper con esos esquemas de violencia de género hasta que se quiebran límites y ciertas naturalizaciones y encuentran allí rechazo. Seguimos escuchando lo que pudimos obtener de esa búsqueda de mínima justicia, que es: aquí estoy, me pueden escuchar, ténganme en cuenta, mírenme, estoy desesperada con mis niños en la calle, no puede volver a su casa. Esta es la segunda parte. Que tiene antecedente, está en mi casa metido, ¿me entendés? ¿Cómo es esto? Y en el jugador se citó en su momento a la expulsión del hogar, no le dijeron nada. A mí ya me tienen de acá para allá. No, en la comisaría, digo, ¿no? No, en la comisaría menos que menos, me tienen de acá para allá. Nada. Imagínate que dormí en la comisaría de la Reja, en la primera de la Reja, con mis dos bebés dormí. En la primera de la Reja, el sábado cuando pasé, porque me tenían de la primera a la Reja, de la Reja a la primera hasta la comisaría de la mujer. Claro, lo que puedo hacer no sé, que estaba en la calle. Bueno, porque yo hice la denuncia, que yo estaba en la cárcel. A ellos yo les dije cuando me estaban tomando la denuncia que ellos no lo hayan puesto sin otra cosa. Sí, ustedes son muy tremendos, se han mandado, no sé, creí yo que lo habían puesto. No sé, mira, pero yo quiero que me... Yo estoy en la calle, no estoy en mi casa. En mi casa está este individuo, está en mi casa, el que me golpeó, el que me pegó, el que me echó. Porque esto no sirve de nada porque está en la calle. Entonces yo había hecho un oficio, ¿me entiendes? Para garantizar su seguridad. No, si yo me iba a ver, pasando usted en su casa. Claro, pero no estoy en mi casa. No estoy en mi casa. Sí, que yo me llamaba y no me iba a decir, no, hola, bueno. Al no ser que no estaba sentando lo que pasa. Acá se entiende de otra forma. ¿Y? Claro, pero yo la comisaría se entiende como que usted está en su casa y hay que proteger. Esto que están escuchando, que sale con buena claridad hasta que después el audio pierde esa fidelidad importante, pero contribuye a algo que la justicia, en las figuras de las secretarias y secretarios de los señores fiscales, es un ruido, no radial, es el ruido que emite la justicia. Es ganar tiempo. A ver, ¿me cuenta de nuevo la historia? Entonces Lourdes le decía, yo estoy fuera de mi casa, me echó de mi casa, me expulsó de mi casa, me violentó, me golpeó, me pegó un arma en la cabeza. Y en la denuncia, esa que le tomaron al final después de maltratarla, no está. Por eso va a Fiscalía para presentar una ampliación o una nueva denuncia. Y en la Fiscalía le dicen... Mire, usted ya hizo una denuncia. Claro que antes le dijeron, no tenemos ni idea de su causa. cuando vieron los funcionarios judiciales que Lourdes no estaba sola, que se encontraba acompañada por un grupo de mujeres, cambió para decir: estamos al tanto, señora, de su denuncia. Bueno, estoy aquí para ampliar la denuncia o para que me tomen una nueva denuncia. Respuesta de la secretaria del fiscal: ya está la causa aquí. Antes le había dicho que no había causa. Porque la causa está en la comisaría, entonces tiene que ser girada por la comisaría. La inexistencia tiene que ver con la existencia. Como existe en la comisaría, pero no llegó, ¿cómo le vamos a tomar una denuncia igual? Pero aquí se rompe en mil pedazos la cuota de poder instantáneamente, para después reconstituirse, porque en definitiva no le tomaron ninguna denuncia. Es decir, la maltrataron, la manosearon. Y también a los que estaban allí, como esa mujer que charlaba con Lourdes y un hombre que tenía una mano fracturada. Ya no es hora para tomar la denuncia, venga mañana. Y tenía un hombre una mano quebrada. Exhibía su dolor. E imperturbables, los funcionarios judiciales supieron decirle: hoy no tenemos tiempo. Eran las 13:30. Esta es una oficina comercial. No es una fiscalía, es una oficina comercial. ¿Sí? Cumplen el horario administrativo del municipio. Hagan la observación de pararse un día frente a la Plaza Mariano Moreno 14 horas y verán cómo todos los empleados salen porque cumplen ese horario. Para eso se les paga un horario. Lo cumplirán de manera eficaz o eficiente. Bueno, fiscalía es igual. Entonces, ¿en dónde deriva todo si la fiscalía no atiende ya a partir de las 13 horas? A la comisaría. Y en la comisaría era lo que contaba ayer Lourdes y te relataba en el comienzo esta propuesta radial. Tenemos un pasaje más de lo que es el maltrato y la complicidad que permite que las mujeres sean golpeadas una y otra vez, sin medir consecuencias, algunas que son terribles y lamentables por esto. Al no hacer bien, no estar bien lo que pasa, acá se entiende de otra forma. Claro, pero yo en la comisaría se entiende como lo... que usted está en su casa y hay que protegerla en su casa. Claro, pero no estoy, yo la denuncia la hice. Claro, porque... imagínese, ellos están diciendo que usted está en su casa. Claro, mira. Yo lo que puedo hacer es intentar comunicarme con la guardia de protección social para ver si ustedes y sus hijos pueden reubicarlos, para que no estén en la calle. ¿Se puede hacer una versión de la denuncia o hacer la denuncia? O sea, la denuncia ya con la denuncia y hacerla en comisaría acá es exactamente lo mismo. O sea, hay que hacer otra denuncia, pues, todo lo que es función de estar es en el juzgado de paz. ¿Qué quiere que vaya contando para que no se mezcle? Esa casa era la casa que ustedes compartían, vivían al lado de mi casa, mi terreno está separado, es mi edificio, para pedir la exclusión de este hombre que él lo saque de ahí, porque ese es su hogar, eso se pide en el juzgado de paz de Moreno, en la, en la tabla de la casa con la apertura, o sea, es como que la justicia tiene distintos compartimentos y para cada cosa está la competencia. Lo que es exclusión del lugar es juzgado de paz, para que lo saquen y usted teniendo una casa, poder vivir ahí. ¿Y quién me garantiza mi o sea, que me van a cuidar, que no me va a pasar nada a mí, mis hijos? Porque este tipo entró con un arma de fuego y me pegó, me golpeó. Pero tiene antecedentes, no puede ser una denuncia penal. O sea, la denuncia, esto es una denuncia penal. Está bien, pero esto es una denuncia penal por... Este hecho por, no se puede denunciar dos veces porque por ya lo... Por amenazas y los golpes. Esto está, eso es un hecho que sucedió, que fueron... Sí, puede denunciar, tiene que ser. Si puede denunciar que la sacó de la casa. Y me sigue amenazando. Está ocupando la casa de. Y encima me sigue amenazando. En realidad eso no lo tendría que haber puesto acá. Por eso yo no esto es una denuncia. Entonces no, yo le tengo que acoger. Solo que puedo hacer es llamar a la comisaría para que agreguen, porque esto no llegó a Carrobia, porque es muy reciente. Agreguen ese dato. No sé si usted quiere ahora o si se puede. Pero ella quiere hacer la denuncia acá. No puedo hacer la denuncia acá. Acá lo que se puede hacer en todo caso es una ampliación, pero el tema es que ni siquiera está acá en suma de tus para agregar esa ampliación. No tenemos ni interés, ¿me entiendes lo que digo? Sí, bueno, pero o sea, De fondo usted escuchó como un murmullo. Bueno, se iban los empleados, funcionarios de las fiscalías descentralizadas. Un logro de Hues y Arregui. Moreno no tiene un departamento judicial. Tiene esas actitudes miserables. ¿Cómo se establece que, y quién establece, que una mujer que fue a hacer una denuncia, cualquiera, va a hacer una denuncia, el sumariante escribe lo que se le da la gana, si se lee o no se lee cuando está puesto el gancho, la firma, pasamos a otra instancia? Entonces Lourdes, como le pasó a Miriam, como le pasó a tantas personas a lo largo de este año cuando nosotros pudimos arribar esas historias, miran lo escrito y dicen, aquí no está lo que yo dije. Pasó delante de dos concejales, que no viene al caso mencionarlos, pero fue este año, ante el desalojo de una mujer en el barrio La Perla por parte de un gendarme que no era propietario de una casa del Plan Federal, que fue golpeada por el gendarme y la otra mujer del gendarme, porque existía una relación. Y en la comisaría Moreno Primera, nosotros acompañamos a esa mujer. Cuando sale de declarar, ya había firmado, leemos lo que redactó el sumariante, y no estaba todo aquello que habíamos vivido junto a esta mujer. Y le preguntamos, ¿usted dijo adentro lo que expresó afuera? Sí. Pedimos hablar con la sumariante, una mujer, y dijo, se me pasó por alto. ¿Lo hacemos de nuevo? Es una práctica. La práctica anula el conflicto, esconde la violencia. Entonces, esta secretaria de un fiscal no entendía o no quería entender, o se hacía la distraída, en el punto que Lourdes está diciendo que ella es la dueña de la casa y que el cuñado no es dueño de la casa, ni vive en la casa. Pero para la secretaria, el cuñado debe ser lo mismo que el marido. Y tendría el mismo poder que el marido. Y le reitero una y otra vez que ella fue expulsada, desalojada de su casa, maltratada y violentada, y no quería entender que al no estar en la denuncia, debe estar en la denuncia. Y si no llegó la causa de Moreno Primera, que está lejos Moreno Primera de Fiscalía, no hay un sistema informático, no se avanzó en lo tecnológico porque se carga y se envía. ¿Sí? Se carga y se envía. Pero no llegó la causa, es decir, no llegaron los papeles. ¿Qué sucedería si en Fiscalía se toma la denuncia y se le pone un nombre y un número, y cuando llegue lo de Moreno Primera, se incorpora porque aquello no tiene número ni nombre. Seguro no tiene número, porque el número de IPP se pone en una fiscalía. Esto que vivimos antes de ayer es común en fiscalía. Y nosotros vamos a tratar de ponerlo en la dimensión apropiada en el momento justo, que no es este. Lourdes no solamente es una víctima del maltrato que ejerce un hombre, en este caso su cuñado, sino todo el maltrato que sufrió en tres comisarías: Moreno Primera, La Reja y Comisaría de la Mujer, y finalmente en fiscalía. Nadie tuvo la menor intención de escucharla. Armaron, redactaron una denuncia a la medida del poder. Ese que permite que un tipo con antecedentes le rompa la cabeza y ocupe la casa de Lourdes. Y Lourdes con sus niños esté deambulando en la calle. Lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados, donde queremos estar. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

El vaciamiento en materia de salud ha sido constante, es por goteo, dijo un médico, y en el repaso que haremos a fin de año, en el último programa, esperamos poder tener ese audio de un médico en una asamblea del Hospital Mariano Luciano de la Vega que dijo, aquí se mata en cuotas, hay muertes en cuotas, y no porque ellos no laburen, sino porque los recursos humanos no alcanzan, los materiales tampoco, la precarización avanza. Hoy hay paro en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y está en línea Marité Sosa, que es secretaria gremial de SICOP. Tenga usted buen día, Rubén Bustamante le habla. Muy buenos días. Bueno, ¿y ahora para dónde avanzan? Bueno, en realidad a nosotros lo que nos han cambiado es el escenario político, porque estamos avanzando en la misma dirección que veníamos avanzando. Nosotros teníamos votada medida a través de un congreso del día 6, por todas estas cosas que escuché que usted estuvo hablando antes de establecer la conversación, la comunicación, sí. Teníamos votadas medidas para hoy, un paro para hoy de 24 horas y para el 18 de 24 horas, que ahora se transformó en un paro nacional. Marité, le voy a pedir algo, sí. Si se aleja un poquito el micrófono porque tenemos mucho eco. Sí. Ah, bueno. Ahí la vamos a escuchar mejor. Perfecto. Los paros estaban previstos, ¿verdad? Estaban previstos. Lo que cambió es el escenario, ¿no? Porque, bueno, a nosotros durante todo el año nos vinieron diciendo que la provincia no tenía recursos para aumentarnos más el sueldo, porque no había plata, que no había forma. Y, bueno, ahora nos dimos cuenta que plata había. ¿Y cuál es el cambio? ¿Y cuál es el cambio de escenario político si ustedes lo comenzaron a discutir a partir de esta resolución por decreto del gobernador Scioli, que traducido en cifras, esto quiero que escuche la audiencia, son 1.200 millones de pesos. Eso es lo que representa la recomposición salarial para la policía bonaerense. 1.200 millones de pesos, que es lo mismo y equivalente a decir del endeudamiento aprobado hace poco por diputados y senadores pensando en el año 2014. ¿No? Esa era la cifra, 1.200 millones de pesos. Bueno, eso para el año 2014 estará absorbido hoy. Si se saca de algún lado, ¿quién lo paga esto? Bueno, es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? O sea, decimos, a ver, hasta hace 4 días nos decían que no había posibilidad de aumentarle nada a ningún empleado público de la provincia de Buenos Aires, porque no había plata. Ahora se demostró que plata la consiguieron, no sé cómo, pero la consiguieron. Y bueno, nosotros estamos trabajando con un servicio esencial, donde realmente cada vez nos resulta más difícil conseguir profesionales que vengan a trabajar en un hospital público. Necesitamos una recomposición salarial urgente, además de todo las cosas que necesitamos para poder trabajar, ¿no? Le quiero preguntar... Los hospitales están desmantelados absolutamente. Ajá, le quiero preguntar esto y espero que se pueda comprender. Se dijo en la semana, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires se acuarteló en La Plata, los que estaban de Franco, algo que nosotros lo hemos escuchado en varios pasajes de este año, que los efectivos policiales de la bonaerense piden la baja y se van a laburar a la metropolitana porque pagan mejor. En el campo de la salud, ¿ocurre claramente que se van los profesionales a trabajar a clínicas privadas porque es insuficiente el salario que le pagan? Claro, no ingresan, es lo peor. O sea, nos quedan cargos vacantes sin poder ocupar porque especialidades críticas, como por ejemplo neonatología, terapia intensiva, pediatría, no las podemos cubrir porque son especialistas muy buscados y obviamente entre cobrar 1.800 pesos o 2.000 pesos una guardia un fin de semana, que si te la pagan a 2-3 meses, porque también tenemos deudas importantes de las guardias, y hacer una guardia afuera que le pagan 4.000 pesos ni bien la terminan de hacer, obviamente que es imposible competir, ¿no? Cuando usted dice que la salud pública está desmantelada, sí, ¿puede ser más precisa? ¿Y qué significa? Y en realidad estamos desmantelados de todo punto de vista. Claro, pero quiero ver si es posible que, si puede, si quiere, explique qué es desmantelada, qué es un hospital desmantelado, es decir, qué impacto tiene que un hospital esté desmantelado o que no tenga lo mínimo? ¿En qué se traduce? Y se traduce en todo. Se traduce en especial en las condiciones de trabajo en las que están nuestros compañeros, que hace que, por ejemplo, el grado de ausentismo sea muy grande, porque la gente está, sobre todo a nivel de enfermería, están quemadas. Una enfermera que la dejan con 50 pacientes sola durante 8 horas, es obvio que se va a enfermar, porque es imposible trabajar en esas condiciones. Y el impacto que tiene es que la gente, obviamente la población, va al hospital, no encuentra respuesta, porque en realidad los hospitales públicos están siendo expulsivos en este momento. Y al no encontrar respuesta, reacciona contra el que la está atendiendo, que a lo mejor está solo para atender una guardia. Y ese es el que recibe. Todos los días tenemos casos de violencia y hechos de violencia en los hospitales, cada vez con mayor virulencia. Y esto también es producto del desmantelamiento que están sufriendo los hospitales, porque la gente no recibe la respuesta que corresponde. No, eso no justifica la violencia, pero la estimula, está claro. Me queda la sensación siempre, no por responsabilidad de ustedes, que hay muchas muertes que podrían evitarse. No tengo ninguna duda. ¿No? Y que están dentro de los hospitales y que terminan, ¿saben cómo terminan? Sosa, como registros estadísticos, nada más. Pero si que quedan en números y en estadísticas. Porque si todos coinciden, todos están diciendo que la salud está desmantelada, cuando pregunto qué impacto tiene, estoy hablando de la vida y las vidas que se pierden. Algunas se salvan, por supuesto. Que se pierden. Le decía, nosotros acabamos de sacar un afiche en relación al presupuesto 2014, que se volvió a votar un presupuesto absolutamente bajo para salud. Y les planteamos esto: los recortes en salud matan, no es chiste. Los recortes en salud matan porque hay muertes que a lo mejor se podrían evitar. Reitéreme, estás escuchando a Marité Sosa, que es secretaria general de SICOP. Hoy hay paro y el próximo es de 48 horas. Las fechas, por favor. No. El próximo es de 24, el día 18. Ah, ¿el próximo? El próximo que llamamos es de 24 horas, el día 18. Ah, bien. 18 con movilización al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud. Entonces, es un paro de 24 horas con movilización al Ministerio de Salud. Exacto. La última, ¿hoy con quién están dialogando ustedes? ¿Qué hablan con Colia? ¿Hablan con Alberto Pérez? ¿Con quién pueden hablar ustedes? Alberto Pérez no habla con nosotros. Con el Ministerio de Salud tenemos un diálogo permanente, eso no lo podemos negar. Realmente a veces nos llaman y cada vez que llamamos nos atienden. El tema es que lo que no podemos terminar de cerrar son soluciones, ¿no? Marité, le agradezco mucho la comunicación telefónica, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted. Ahí pasaba Marité Sosa, que es secretaria gremial de SICOP. Paro hoy y paro el 18, con movilización a La Plata. ¿Qué piden? Una recomposición salarial. Y un trabajador de la salud está muy lejos del piso mínimo, del ingreso mínimo que tendrá un policía a partir de ayer, o en estos días, porque ya el decreto es decreto y Scioli lo promulgó para calmar las aguas, mientras Granados, ministro de Seguridad, prepara un plan antisaqueos en la provincia de Buenos Aires. Un separador, y leemos la historia de Milani tal cual lo habíamos dicho ayer. En el Senado, el kirchnerismo aprobó el pliego. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Thank you. Tengo una sensación que la voy a transmitir en este momento, que el gran demonio Clarín alcanzó un acuerdo con el gobierno revolucionario de Cristina Fernández de Kirchner. Se expresan las pautas publicitarias de los medios del grupo Clarín y en los títulos. Vamos a hacer un ejercicio que hace bastante no realizamos, pero dándole entidad a la noticia, sirve. Página 12, título, un dictamen para Milani. Con 9 votos a favor y 8 en contra, la Comisión de Acuerdos elevó al recinto del Senado el tratamiento de la designación de César Milani. Ante las críticas por el rol del militar en la dictadura, el kirchnerismo argumentó que no está procesado. Ese es el título y la bajada. Clarín, con votos K, avanzó en el Senado el cuestionado pliego de Milani. Logró dictamen de comisión con lo justo. Y el miércoles se trata en el recinto. La oposición rechaza su ascenso. Sigo con Clarín. Dice, un día después de que en Plaza de Mayo festejaran los 30 años de la democracia, el kirchnerismo en el Senado desestimó los reclamos de diversos organismos de derechos humanos, incluido el CELS, que dirige el oficialista Horacio Verbisky, y en soledad alcanzó ayer en la Comisión de Acuerdos con la firma del dictamen del ascenso del jefe del ejército, César Milani, denunciando por delitos de lesa humanidad en la última dictadura y también imputado en la justicia por enriquecimiento ilícito. Ahora el gobierno confía en contar con los votos necesarios, mayoría simple, para aprobar el pase de Milani a teniente general en la sesión del próximo miércoles. Esto es Clarín. Página 12. El Frente para la Victoria logró darle dictamen de comisión ayer al pliego del general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, como nuevo jefe del ejército. Con 9 firmas contra 8 de la oposición, el kirchnerismo elevó el ascenso de Milani para su tratamiento en el recinto el miércoles próximo. A pesar de los cuestionamientos por figurar en 3 causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Todavía no hay elementos que involucren al general Milani y ante esta falta de imputación, nosotros respetamos el principio de inocencia, remarcó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, quien aclaró que en caso de que se produjeran novedades, la presidenta va a actuar, como sucedió con el retiro del almirante Jorge Godoy y el teniente general Roberto Bendini. Los referentes de la oposición, en cambio, condenaron la decisión tomando como base la opinión del CELS, que pidió en una nota el rechazo del pliego. Otros organismos de derechos humanos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Eve de Bonafini, se pronunciaron a favor. La Comisión de Acuerdos que conduce el chubutense Marcelo Guinle volvió a constituirse ayer luego del recambio parlamentario del 10 de diciembre. Me quedo aquí porque, con mayor o menor graduación, tanto Página 12 como Clarín convalidan el principio de inocencia hasta que la justicia no determine lo contrario. Y si la justicia se toma un tiempo más para dictaminar que, siendo integrante de inteligencia, Milani participó en interrogatorios, en operativos y en la desaparición de un conscripto. Pregunto. Plazademayo.com, ¿sí? Es un sitio y dice lo siguiente, la última clase. A las madres de Plaza de Mayo, a la rectora Inés Vázquez, a nuestros alumnos y exalumnos, a todos los compañeros. Ha ocurrido algo que para nosotros, docentes de la Universidad Popular, Madres de Plaza de Mayo, marca un límite. La bienvenida a un general imputado como genocida, César Milani, a un ámbito que debió permanecer intocado, el de las madres, el de los desaparecidos, el de una universidad que nació como de lucha y resistencia. Aún nos parece increíble que haya pasado esto. Durante 14 años, desde nuestra cátedra Modernidad y Genocidio, hemos sido parte de un proyecto que nació, más que como una institución de enseñanza, como una usina de pensamiento crítico y de acción militante, como un espacio de formación de cuadros revolucionarios, un lugar único desde el mismo emblema que lo sostenía, amor al saber y ganas de transformar el mundo. Muchos compañeros realmente valiosos, insustituibles, pasaron por las aulas de la universidad. Nunca se pudo reponer lo que ellos aportaban. El momento de inflexión empezó con la llegada del gobierno kirchnerista. Al principio de esa deriva, quisimos creer que aunque las madres lo apoyaran, la universidad podría seguir conservando su independencia. Pensamos, sin imaginar hasta qué punto nos estábamos equivocando, que si no se tocaba un programa como el de nuestra materia, Modernidad y Genocidio, elaborado de una perspectiva marxista, quizá podríamos mantener un núcleo de resistencia desde el cual ir recomponiendo la vieja universidad tal como era, tal como la soñamos con quienes ya no estaban, porque habían hecho posible que esa universidad existiera. Después voy a continuar. Está Nora Cortiñas en línea para pedirle una reflexión, porque es un momento, lo dijimos en la semana, de mucho dolor, hasta de desamparo. Para muchos militantes, de decepción. Nora, buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buen día. Bueno. Bueno, sí, tenemos la gran decepción, pero además cuando se está vociferando 30 años de democracia, resulta que vamos para atrás en vez de progresar y de lograr este país sin impunidad totalmente, con toda la verdad y toda la justicia. Y vemos que hay claudicaciones que nos avergüenzan y nos duelen. Haber votado por orden de la presidenta, haber votado el ascenso y nombramiento de Milani, en este momento nos hace retroceder y nos preocupa mucho. Yo escuché desde adolescente, Nora, que era memoria, verdad y justicia. No sí, era reconciliación, sí. Era memoria, verdad y justicia. Sí. Y con Milani ahora, reconciliación es... va sí. a ser con quien quiera reconciliarse. Claro. Pero además, en la historia de la Argentina, esto nos marca, nos pone un manchón, porque la Argentina iba yendo, ya que dicen en la década ganada, ahora yo la siento como la década perdida. Ayer el baldón que nos enchufaron y que nos pusieron ahí en nuestra historia, es realmente un retroceso en nuestra historia y nuestra imagen de país que lucha contra la impunidad y que quiere marcar un hito en la historia. Yo le escuché a la mamá del conscripto Ledo, y con una altura, con un respeto hacia la lucha... Pero vos sabés una cosa, esta familia, a través de la amenaza que recibieron, se tuvieron que retractar porque el fiscal que seguía la causa tuvo un temor inmenso y no quiso seguir adelante. Porque el poder de este momento que tiene esta situación es muy fuerte. Amenazar a una madre para que no denuncie la infamia que se cometió con su hijo... Es que llegamos al límite ya de lo que uno esperaba, ¿no? Sí, esto no es la reconciliación. Esto no es la reconciliación. La reconciliación es la justicia, la cárcel para los responsables y la claridad y la transparencia para permitir que se pueda luchar con esta transparencia que tuvimos las madres durante más de 30 años. Yo lamento, ¿no? Lamento porque yo no soy opositora, yo soy muy independiente. En estos 40 años casi que estoy en la calle, he mostrado que mi independencia la mantengo y mi criterio y mis principios los mantengo. Entonces, ahora llegado a esto, digo, ¿qué pasa? No respetan la lucha que hicimos las madres, pero desde el propio riñón, ¿no? Claro, debe ser muy fuerte para ustedes, sinceramente, sí, debe ser fuerte. Algo muy fuerte porque es algo impensado, inesperado, pero además supera todos los límites, porque supera los límites. Todo aquello que más o menos, y lo hemos charlado en tantas veces, Nora, en la calle y cuando la llamamos usted, pero más o menos tratar de no cuestionar y mantener, sí, claro, de mantener la cohesión, pero de prudencia, claro, ¿no? Pero esto ya sí, supera, pero esto cualquier límite. Además, seguimos las que estamos así, digamos, en esta línea independiente, seguimos todo con cautela, con respeto, con sobriedad, sin ningún tipo de abuso de un improperio, de ninguna manera, ¿no? Yo siempre digo que cada uno es dueño de su historia y de su palabra. Uh-huh. Pero ahora, con esto se sobrepasó, porque además la orden para que votaran vino de arriba totalmente, y pienso que pobres de nosotros, y además qué pobres son de principio los legisladores, y pobres de nosotros con un Congreso obsecuente y que no da muestras de ni siquiera de mantener principios y mantener la verdad en alto. Es mucho más que una escribanía el Congreso. Sí, es mucho más que una escribanía. Y quería la consecuencia es increíble, porque ni siquiera la obsecuencia que cumplían los milicos, esto sobrepasa, porque hablamos de democracia, no estamos hablando de dictadura, estamos hablando de tiempos de democracia, y bueno, es una gran desilusión. Nora, seguiremos. Quiero, sí. Esto igual quiero dejar en claro, sí. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de reconciliación, que quede claro. Bien. Las madres que estamos firmes en nuestros principios, no vamos a aceptar ningún tipo de reconciliación. Esto, clarito, Nora, le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias por el llamado. Por favor. Escúchame, fuera sí. de acá del micrófono, poneme con vos. Bueno. ¿Se puede? Sí. Un segundo. Bueno. Ahí está. Bueno. ¿Tenemos preparado y después sigo leyendo la carta? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Sigo leyendo. Bueno, antes de seguir leyendo, dos elementos que me parecen centrales que lo dijimos ayer. El primero es que hay una causa y hay pruebas. Que no se investigue es otra historia, pero hay una causa. Y las causas por estos delitos de lesa humanidad, ¿saben por qué avanzaron? Primero porque antes de esta andanada de progresismo y perversión, existían los juicios por la verdad. Y existían organismos que impulsaban la no pérdida de memoria, ni olvido ni perdón, mucho menos reconciliación. ¿Sí? Entonces los juicios avanzaban. Ahora avanzaron algunos juicios. Algunos. El juicio, perdón, en el caso de Milani avanzó. Milani está en el libro Nunca Más de La Rioja. Eso no es una prueba. Lo que quiero decir es que las pruebas dependen siempre y quedan bajo criterio del poder. En este caso, Cristina Fernández de Kirchner desea y quiere que Milani sea jefe del ejército. Es una decisión de la presidente, no de Pichetto. Pichetto es un felpudo que acepta todo. Como en otro tiempo lo aceptaba Pichetto cuando estaba en el menemismo. La función es darle ese marco de organicidad y, como dicen ellos, ser leales. Que quede claro que la causa existe y que hay pruebas contra Milani. Aún existiendo una causa y pruebas, hasta el perro Berbisky tuvo que salir a decir, hay algo que tiene Milani. La señora presidente dijo, el jefe es Milani. Y lo segundo es que Eve Bonafini plantea no solamente la reconciliación, sino está diciendo, Milani es el hombre para defender el modelo nacional y popular, este modelo de saqueo, destrucción y judicialización. Hoy, señores, hoy comienza en Las Heras un juicio donde se pide cadena perpetua a 5 laburantes. Hoy, en este país, en esa localidad y en esa provincia del sur de la República Argentina. Voy a terminar con la carta que se escribió y que explica por qué algunos docentes se fueron. Que es lo mismo que decía recién Nora, que en estos años, en los últimos años, no se les acaba una frase porque ha sido tan respetuosa, inclusive de conductas tan dependientes, pero respetuosa, pero esto es el límite. Aquí se cruzó un límite. Dice, muchos compañeros realmente valiosos, insustituibles, pasaron por las aulas de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Nunca se pudo reponer lo que ellos aportaban. El momento de inflexión empezó con la llegada del gobierno kirchnerista. Al principio de esa deriva, quisimos creer que aunque las madres lo apoyaran, la universidad podría seguir conservando su independencia. Pensamos, sin imaginar hasta qué punto nos estábamos equivocando, que si no se tocaba un programa como el de nuestra materia, Modernidad y Genocidio, elaborado desde una perspectiva marxista, quizá podríamos mantener un núcleo de resistencia, desde el cual ir recomponiendo la vieja universidad, tal como era, tal como la soñamos con quienes ya no estaban, pero que habían hecho posible que esa universidad existiera. No fue así. Año tras año, la universidad fue perdiendo su antigua substancia, aquello que la sostenía y le otorgaba sentido. Debemos reconocer, nobleza obliga, que jamás fuimos censurados por las madres ni por ninguna autoridad de la institución. Todo lo contrario. Esa libertad de pensamiento, de cátedra, de contenidos, que en ningún otro lugar habían sido aceptados, fomentaba nuestra esperanza, un poco ingenua, de recuperar lo perdido, aquello que surgió entre la medianía como un viento libertario, como un espacio abierto a todos los piqueteros, a los movimientos sociales, a los luchadores sindicales y barriales, a todos aquellos para quienes el saber académico está habitualmente negado. La quimera terminó, o los restos que quedaban, para decirlo mejor. La cara del Che, aunque siga en las fotos que cuelgan de las paredes, ya no ilumina. Ha sido reemplazada por el rostro oscuro de un represor, cuya actuación criminal durante la dictadura fue denunciada por las propias víctimas, mientras que el CELS y otros organismos de derechos humanos acumulan prueba sobre prueba. Hay todavía más. En la entrevista de 10 páginas que le concede la revista de las Madres, ni un paso atrás, el general acusado de torturar anuncia que se propone hacer algo con la Universidad de las Madres, algún seminario o algún curso. ¿Quiénes serán sus alumnos? Habría que preguntar. Es difícil imaginarlo. Casi como una premonición de lo que se venía, nuestra última clase de este año fue dedicada, no como homenaje, sino como un abrazo profundo a los luchadores de los años 70, a esos miles de compañeros secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura militar, de la cual este general, hoy blanqueado, formó parte. Hasta acá llegamos. Nosotros no podemos seguir. Por respeto a la lucha heroica y solitaria de las madres en los años más sombríos de la historia, pero, sobre todo, por solidaridad con quienes no volvieron, nuestros compañeros, en cuyo nombre hoy hablan aquellos que están en pugna con su propio pasado. Los desaparecidos no están para defenderse. Cualquiera puede entonces manipularlos a su antojo, adjudicándoles proyectos a la medida de las miserias del presente o de sus propias miserias. Nadie entrega su vida para que persevere la desgracia de un sistema despiadado. No era eso lo que querían los militantes de los 70. No esta Argentina que se va convirtiendo en una gigantesca villa miseria, donde centenares de miles revuelven la basura y si se animan a protestar, ya hay una ley antiterrorista preparada para ellos. Lo vimos en 2012, cuando decenas de trabajadores que cortaron una ruta por reclamos salariales fueron llevados con sus mujeres y sus niños a Campo de Mayo, uno de los mayores campos de concentración y exterminio que funcionó en la dictadura. Un escarmiento siniestro en un país donde hubo un genocidio. Pero también una señal de advertencia destinada a frenar futuras rebeliones.

de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Arrancamos el programa poniendo unos audios del registro que tomamos en las fiscalías de Moreno. Y Lourdes hablaba con una mujer quien le relataba su padecimiento, el abandono al que se ve sometida por parte de las instituciones. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, está en línea esa mujer que escuchabas, que es Claudia Montaña. Ella habló con nosotros, estábamos en la puerta de la fiscalía. Digo, es muy fuerte las historias que aparecen en la fiscalía cada vez que uno se acerca al lugar. Y también es muy fuerte la inacción por parte de los que deberían, entre comillas, cuidarte o evitar que mujeres y niños reciban golpes de hombres violentos. Claudia está en línea para hablar con nosotros. Le agradecemos la predisposición y también las ganas de poder comunicarle a otros y otras este camino que ella viene haciendo ya hace un tiempo. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por atendernos. Y no hay ningún problema. ¿Hace cuánto? Primero contanos un poco la historia y con qué estás luchando vos. ¿Por qué te acercaste nuevamente a la fiscalía esta semana? Bueno, un poquito mi historia. Bueno, yo vengo padeciendo hace 8 años más o menos, con mi ex marido, golpes, amenazas, de todo un poco, hasta que decidí denunciarlo en la comisaría de la mujer, en la comisaría de Moreno. Después también lo denuncié en la fiscalía de Moreno, por amenaza de muerte, porque él me amenaza de que me va a prender fuego, de que me va a matar en la calle, no me deja vivir tranquila hasta el día de hoy. Bueno, eso, la denuncia que hice fue el 2 de julio. Y a partir del 2 de julio hasta el día de hoy, la fiscalía no me resuelve nada. Nada, no me citó, no lo citaron a él. Y el día lunes, cuando yo voy, a raíz de que el día domingo él me encuentra en la farmacia de Moreno y me amenaza que si salgo a la calle me va a matar, entonces yo me quedo refugiada dentro de la farmacia Romo, llamo a la policía, pero media hora no vienen, tuve que llamar a otra persona para que me vaya a buscar. Bueno, a raíz de todo eso, voy a la fiscalía. Voy a hacer la denuncia primero a la comisaría y me dicen que está todo en fiscalía. Cuando voy a fiscalía, en fiscalía me dicen de que la causa estaba cerrada porque yo había llegado a un arreglo, que había firmado un arreglo, como que estaba todo bien. Entonces imagínate cómo me puse ese día. No, le digo, no puede ser, ¿dónde está eso que yo firmé? Yo no hice ningún arreglo, a mí no me citaron de ningún lado. La única vez que me habían citado era fue el 22 de agosto de la comisaría de Moreno, solamente para informarle a él de que tenía hecho una denuncia, pero de ahí hasta ahora nada, no me resuelven nada, mi ex marido sigue molestando, sigue amenazando, va a mi casa, me rompe la ventana, las puertas, todo el tiempo amenaza, y la fiscalía no hace nada, no hace nada, no mueven nada. Mismo día... Sí, te escucho. El día lunes, a raíz de eso, me voy al centro de asistencia a la víctima, que queda a la vuelta de la fiscalía, ellos me mandan ahí. Y voy ahí, me dice, no, acá no pasó nada, me dice, acá vos no hiciste ningún arreglo de nada. ¿Pero cómo? Le digo, la fiscalía me dicen que yo hice un arreglo con ustedes. No, me dice, están equivocados, no hay ningún arreglo, no hay nada. Le digo, entonces, ¿por qué me tienen así de acá para allá? ¿Por qué, le digo, hacen eso con la gente? Bueno, vuelvo con la señora hasta fiscalía y ahí me averiguan bien. Entonces me dice, no es ningún arreglo. Nosotros te llamamos por teléfono una vez preguntándote cómo estaba la situación y vos me dijiste que estaba dentro de todo tranquilo. Sí, pero no sabía que por teléfono, le digo, se arregla, se llega a un acuerdo, se firma algo. Bueno, de ahí me dijeron que ellos me podían dar una contención solamente y que tenía que esperar 15 días. Entonces yo le dije, bueno, entonces que de acá a 15 días voy a esperar a que me maten, porque yo ya no tengo tranquilidad, no puedo salir a la calle, no puedo salir a comprar, no puedo hacer nada, porque donde salgo me lo encuentro, donde salgo amenaza, todo el tiempo. Y la fiscalía no mueve, no mueve la fiscalía, no mueve la comisaría de Moreno tampoco. En una palabra, y disculpen, me boludean todo el tiempo. Yo tengo 4 chicos y vivo intranquila. ¿Entendés? Entonces no, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Le dije, bueno, después le digo, cuando nosotros tomamos justicia por mano propia, terminamos siendo los culpables y terminamos tras las rejas, porque eso es lo que pasa. Y ellos están libres y siguen haciendo macanas, ¿entendés? Vos tenés, bueno, la perimetral, ya te dieron la perimetral. Yo tengo para perimetral que... del día 2 de julio, tengo una perimetral. ¿De este año? De este año, 2 de julio. Y no la respeta, no la respeta para nada. Cada vez que la aparece, tengo un montón de denuncias. Cada vez que aparece, yo voy a una denuncia y no hacen nada, no lo salen a buscar. Me mienten porque me dicen, no, lo vamos a ir a buscar, vamos a ir al trabajo. Nada, no hacen nada. Llamás al 911, tarda media hora, 20 minutos. Y en ese tiempo ellos no saben las cosas que pueden pasar. Ya te digo, el día domingo me boludearon porque media hora estuve esperando. Y no vinieron. Así que, bueno, no sé qué va a pasar acá en la fiscalía. Me dijeron 15 días recién. No sé qué tendré que hacer, tomar justicia por mano propia. No me queda otra. Ni siquiera he citado esta persona. Digo, tu expareja ni siquiera he citado, no, digamos. No. Ni por la comisaría ni por la fiscalía. Nada, nada de nada. Así que no sé, 15 días me dijeron a mí ahora. Yo le digo, 15 días, bueno, después salen en feria. Claro. Así que no sé si me lo van a resolver. No sé. Claudia, ¿en qué barrio vivís? Yo vivo en Barrio 2000, sur. Estoy a 15 cuadras de la fiscalía. ¿Y los vecinos o las vecinas te acompañan o estás sola? No, tengo el apoyo de mis vecinos. Pero igualmente, viste cómo es la gente, no se mete cuando es una cosa así. Uh-huh. O sea que mi vida siempre está en riesgo, todo el tiempo, todos los días. ¿Tenés hijos? Tengo 4 hijos, sí. ¿Y él también ejerce violencia sobre los niños? Sí. Y no solamente él, porque viene de una familia violenta, el hermano de él también hace lo mismo. Justamente tengo una denuncia penal hecha hace más o menos 2 semanas atrás, que fue el hermano de él drogado a mi casa. Me pegó a mí, que yo tenía a mi nene en brazos. Tampoco hacen nada. Me dijeron que eso iba a pasar a fiscalía y que iba a tener un pedido de captura. Y mi cuñado anda de acá para allá tranquilo y no hacen nada tampoco. No hacen nada. Así que no sé cómo, qué van a arreglar, qué van a hacer ellos. ¿Alguien te informó cuál es la carátula? Estoy decepcionada. ¿Alguien te informó qué carátula tiene la causa? Sí, amenaza de muerte. Me pusieron amenaza de muerte y después, bueno, por lesiones y cosas así. La última de mi parte, en la comisaría de la mujer, ¿qué recepción tuvo tu denuncia y tu historia? Bueno, en la comisaría de la mujer justamente hice la última denuncia el 26 de noviembre. Y hasta el día de la fecha me dijeron que me iban a avisar, me iban a informar cuando vayan y lo notifiquen a él. Pero hasta el día de hoy nadie me llamó por teléfono, nadie me notificó de nada. A él parece que no lo notificaron, porque si yo el día domingo me lo encuentro, otra vez hacen amenazas. Y él no es una persona que toma ni se droga. O sea que puede llegar a entender si lo notifican. Pero nada, tampoco. ¿Sabes qué, Claudia? Claro. Lo más... Bueno, es muy fuerte todo lo que estás contando, pero... Sumarle a esto también es que no te dan la información precisa y clara en los lugares donde tienen que apoyarte y acompañarte. En la fiscalía te dicen, por ejemplo, que llegaste a un acuerdo cuando en realidad esto no es así, te mandan a la atención a la víctima, después te mandan a la comisaría. Digo, la falta de respeto que hay y que si uno... Una falta de respeto. Si uno no levanta un poco la voz y pide, porque claramente te podían cerrar la causa ese día, digamos, la denuncia que vos habías hecho, porque para ellos estaba resuelto. Sí. Para ellos como que yo firmé algo, un acuerdo, por eso ellos no hicieron nada. Entonces es el día lunes, que vuelvo a arreglar, me acuerdo que estaba cerrando prácticamente la fiscalía, le dije, no, a mí me van a resolver el tema, porque no puede ser, le digo, que haya un papel firmado cuando yo no firmé nada, le digo. No, fue un error, fue una equivocación. Y bueno, ¿ustedes trabajan de esa forma? Le digo, ¿son personas capacitadas para trabajar de esta forma? ¿O pueden jugar con la gente? ¿Cómo te preparas para cuando tenés que ir a la fiscalía o a la comisaría? ¿Qué es lo que vas pensando? Y que me resuelvan el problema, que por lo menos lo busquen, o lo detengan, o me llamen, me citen a un careo con él, para que vean que yo no miento. Porque yo siento que ellos pensarán que uno está mintiendo, no sé. Pero voy con los papeles en mano. Yo cada vez que pasa algo voy y hago la denuncia. Y voy con el papel en mano. Y ellos me tienen de acá para allá, de acá para allá. No me resuelven nada, porque si por lo menos lo hubiesen citado, me hubiesen puesto al frente de él, le hubiesen dicho las cosas como son, que no tiene que molestar. Sí, a lo mejor estarían las cosas de otra forma. Pero si ellos le dan lugar, ellos están permitiendo a que pase algo. Porque si ellos resolvieran algo, ¿entendés? No estaría pasando lo que estoy viviendo. Solamente yo sé lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando día a día. El miedo y el no poder salir a ningún lado. Y encima de eso, mis nenes también hace dos semanas, casi tres semanas que no van a la escuela. De la última vez que le hizo el problema. Porque tienen miedo, no quieren ir a la escuela los chicos. Hasta en eso me perjudicaron con los nenes. Claudia, te mando un abrazo grande y te agradezco nuevamente la comunicación. Bueno, a ustedes por escucharme y bueno, esperemos que se pueda resolver algo, ¿no? No solamente para mí, sino para muchas mujeres que estamos viviendo lo mismo. Yo me cruzo cada vez que estoy en la fiscalía, cada vez que estoy en la comisaría de la mujer, no soy la única. Somos muchas mujeres con el mismo problema, la misma situación y el mismo desamparo de parte de la justicia. Entonces, si realmente hay una justicia, que hagan justicia como corresponde. Y no que nos dejen morir, porque todos los días muere una mujer a causa de todo eso. Todos los días quedan chicos sin madre. Entonces, que puedan resolver este tema, para que podamos estar libres y podamos hacer todo lo que queremos, poder progresar, estudiar y salir adelante. Claudia, un fuerte abrazo desde aquí, desde este programa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. No soy la única, y esa expresión final, queremos estudiar, queremos progresar, queremos vivir, queremos ser libres. Queremos caminar por las calles, tranquilos, tranquilas. Y no es la única, porque Claudia, en este pasaje que tiene que hacer tortuoso por la comisaría de la mujer, por la comisaría primera de Moreno, por fiscalía, se encuentra con Lourdes. Y con tantas otras que se van reconociendo en el dolor. Tal vez en ese trabajo de vinculación de historias se adquiere una fuerza que es lo que necesitan ellas para enfrentar ya no solamente al violento, maltratador y agresor, sino a las instituciones que trabajan en la desidia y en la complicidad para que los violentos y maltratadores puedan hacer de la vida de estas mujeres lo que quieren, inclusive llegar hasta matar, con una serie de antecedentes que no alcanzan para una acción. No sé qué más necesitan. Lo importante de no ir solo a la fiscalía o sola a la fiscalía es tan violento el maltrato, la situación de que te ponen en duda, a ver si vos lo que estás diciendo es verdad o no, o capaz que estás exagerando un poco, que en realidad tu vida no corre riesgo. Las vueltas que te dan para que presentes una denuncia, porque es increíble que esta metodología la utiliza la policía, ¿no? Las comisarías. Bueno, vas a tomar una denuncia, te dan muchísimas vueltas, tal vez no te toman la denuncia, es una exposición civil, pero en la fiscalía también pasa esto. Seguramente que si va un abogado una y media a presentar una denuncia, se la van a tomar. Porque es como decíamos la vez pasada, viene con traje y corbata y bueno, el doctor quiere presentar una denuncia una y media y a él no le van a hacer problema. Pero si va una mujer que quiere denunciar que su marido le pegó, que la echó de la casa, que está con sus cuatro hijos afuera, directamente le dicen, no señora, váyase y vuelva mañana temprano. Digo, es muy fuerte lo que se vive ahí y la única manera de afrontarlo, por eso yo le preguntaba a Claudia, ¿cómo te preparás para ir a la comisaría y la fiscalía? Porque tenés que tener una fortaleza extra encima. Digo, aparte de afrontar la violencia que es por parte de la de su pareja o de en este, lo de Lourdes, es su cuñado, digo, del núcleo familiar, aparte de afrontar esa violencia, tenés que tener una fortaleza extra que te permita ir a pelear con funcionarios que deberían asesorarte, digamos, deberían decirte, tenés que hacer esto, esto, esto, no, darte mil vueltas para que vos te canses y termines yendo a tu casa y dejes en manos de, bueno, de quien sea, digo, los creyentes en Dios y los que no crean, en manos de la suerte, la vida de ella y la de sus hijos. Perdón, no tienen que asesorar, tienen que actuar. Nosotros podemos brindar un asesoramiento. Ellos tienen que actuar, tienen la obligación de hacerlo. Pero ni siquiera asesoran, ni siquiera. Sí, pero por ejemplo, si el procedimiento es, bueno, hoy no te puedo, la causa ya está iniciada en una comisaría. Bueno, explícale que cuándo tiene o hasta cuándo tiene que esperar. O que puede hacer una denuncia distinta en el caso de que la hayan amenazado ese mismo día. Ni siquiera la explicación está. Ni la acción, ni la explicación de cómo y a dónde y qué tiene que hacer. A todo esto debería haber una oficina, digo, en la fiscalía, debería haber una oficina de la Dirección de la Mujer, que trabajo van a tener para rato, aunque sea ponerse una oficina enfrente. Entonces las personas que no son atendidas ahí serían asesoradas por el Estado. Pero bueno, ya sabemos cuál es la postura que tiene el Estado al respecto. Ocultar es lo mejor. Y no actuar también. Depende de la organización. Depende de la organización de las mujeres, que no vayan solas, que tengan alguien que las acompañe. Ahí puede ser que algo avance en esto que tenemos hoy, que tanto pasa por la fiscalía como las comisarías y también incluyendo la comisaría de la mujer. Ya venimos y tenemos más información para compartir con ustedes.

motivada por un modelo productivo que solo fue atenuado en estos años. La brecha producida por el boom sojero en los conurbanos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires y el ban del delito regulado por una policía brava que sabe cómo negociar con los respectivos gobernadores, cualquiera sea su signo político. Sin reforma policial y acceso al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la inseguridad. Jorge, buen día. Rubén te habla. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo tú? Bueno. Estamos con... Realmente son temas muy pesados, ¿no? Son temas muy densos que pesados, a todos ponen muy mal, ¿no? Se descubrió algo, parece, de parte de Berbisky, que hay un modelo que es expulsivo, que es destructivo, que es saqueador. Pero mientras Berbisky puede descubrir esto y además cuestionar el ascenso de Milani, sacando el personaje, que lo he hecho en varias oportunidades, lo que más nos aterra, y eso no significa que por lo menos tengamos en perspectiva acciones de resistencia, es que la degradación ha alcanzado lugares inimaginables. Recién charlaba con nosotros Nora Cortiñas y por primera vez, Jorge, en tantos años que la conozco a Nora y a hacerle notas, decía, nosotros nunca vamos a aceptar esta reconciliación, porque se cruzó un límite. Bueno, si se cruza un límite, ¿qué ha de esperarse? Reacción de los sectores militantes, de la gente común, que está atravesada por el dolor, por la inflación. Vos lo dijiste en varias oportunidades, es el fin de un ciclo. Bueno, ¿qué tiene el fin de ciclo? ¿Qué deja el fin de ciclo? Sí, lo peor es que se han cruzado, yo creo que muchos límites, no solamente en el caso de Milani. Sí, estoy de acuerdo. En el caso de los jóvenes desaparecidos, se están cruzando límites constantemente, ¿no? Como esto, vos me estás contando ahora lo de Pablo Micheli, y bueno, y en el día de hoy está Moyano, que dice prácticamente lo mismo. O sea, reivindican la sindicalización policial, no solamente por un tema de salario, sino por condiciones de trabajo. El tema es que no sé, yo no sé si tienen algo de razón, porque por lo menos en Europa se ha intentado la sindicalización policial. Lo que pasa es que yo creo que aquí el tema que no se dice es que son instituciones que nunca han sido depuradas de como las dejó la dictadura militar. Nunca se modificó se sacaron manzanas podridas, pero nunca se modificó la formación de las escuelas policiales, no se cambió el molde, ¿no?, donde son formados los oficiales. A mí me parece que allí está la madre del borrego, ¿no? Y ni hablar del Instituto Penitenciario, que nos olvidamos, pero constantemente aparecen delincuentes que tendrían que estar adentro de la cárcel, están robando junto con personal de la institución. Y además de que el Instituto Penitenciario tiene mucho que ver con estos desbordes de la sociedad argentina, dado que parece que se ha especializado en convertir a ladrones de gallinas y ladrones ocasionales en verdaderos psicópatas, que es lo que produce la cárcel hoy, que es lo que produce cuando la amenaza constante es en ponerte en un pabellón de sodomitas si no entregas a tu madre o a tu novia a los guardiacárceles de turno, ¿no? Esto es pavoroso. Y la sociedad argentina ha cerrado los ojos ante esto a través de los años, y estoy hablando no solamente del gobierno, sino también de personajes como Patricia Bullrich, que estuvieron al frente de la institución y no hicieron nada, ¿no? Y bueno, y el resultado lo tenemos ahora, en que ahora descubrimos que el grueso de los saqueadores o son bandas o son narcos o son barras de fútbol. Bueno, no sé, es la gente de siempre, es lo que hay, es aquello en lo que han convertido a nuestro pueblo, ¿no? A través de un larguísimo sistema de destrucción sistemática, a través del asistencialismo, de dejar que los narcos se hagan cargo de los barrios, de abandonar los barrios en manos de los punteros pasaron a los narcos. Y bueno, es el logro de la clase media ensoberbecida en el poder, que estaba el otro día en la Plaza de Mayo festejando y bailando cumbia arriba del escenario, ¿no? Es un problema de clase, yo creo. No sé si... Ya está planteado ahí, que es un problema de clase. Sí. Y si seguimos Yo creo que también tendríamos tener un poco de comprensión, porque hoy yo siento, como en otra vez se decían, en las villas ponen, se gasta el dinero en vino o en una antena de televisión. Sí. Y hoy te dicen, los pibes se arriesgan la vida por un plasma. Uh-huh. Pero bueno, es una manera de... Hoy el que tiene un plasma siente que deja de estar excluido. Claro. En una sociedad que lo ha excluido, tener un plasma es estar, es como ser argentino, ¿no? Es como para un boliviano o un coreano aprender a cortar milanesas. La otra vez se contaba esta anécdota, ¿no? De un boliviano que le está enseñando a un chino a cortar milanesas, y cuando el otro aprende le dice, bueno, ya sos argentino. Bueno, tener un plasma es ser argentino en este mismo sentido, en el sentido de este gobierno progresista, de esta mirada urbana, es que donde la argentinidad pasa por la virome, la lapicera, el dulce de leche, el plasma, el fútbol, ponerse la camiseta, y no mucho más, no hay otros contenidos, ¿no? Entonces, y lo terrible es que, claro, que por supuesto que ese chico que arriesga la vida por el plasma está compartiendo los valores de la clase alta, claro, que es está arriesgándose por el consumismo. Yo veía el otro día estos pibes en Tucumán que salen con un freezer cargado. Había 3 o 4 pibes de cada lado, pero tendrían 13, 14 años. Y lo meten en un carro donde había otro pibe esperándolos. Y yo estaba en una sala de una institución, estaba registrando la propiedad intelectual de una película, y largué la carcajada. Todo el mundo me miraba porque no pude dejar de solidarizarme con los pendejos. Me divertí de ver lo que estaban haciendo y cómo se iban entre el tránsito de Tucumán con el carro, el freezer cargado de anda a saber de qué, de cerveza, de pescado frío, no sé, pero habrá sido para ellos un banquete, ¿no? Pero es la consecuencia de largos años de destrucción de la sociedad argentina. Es decir, si tenés a un tipo como Alperovich, que lo único que atinó es a proteger sus propias empresas, ¿no? ¿Hola? Sí. Claro, él si sacó... una policía como la de Tucumán, que lo primero que hizo, que una vez que negoció, que arregló, salió a reprimir a la gente. En realidad es muy interesante el movimiento popular que hay contra la policía en Tucumán en este momento, que para que un comerciante se atreva a decir que no vendemos a policías y poner un cartel en la puerta, te está indicando que por primera vez hay un movimiento muy fuerte de reclamo por la depuración de las instituciones. Sí, me parece es que... Es lo que falta aquí. Me parece... Es lo que habría que recordarle a Scioli y a cada uno de los intendentes, que la corrupción está absolutamente instalada. Lo hemos dicho en este programa también, o sea, hay un lavado de dinero interno, o sea, todo el dinero sucio que sale de la corrupción, de la prostitución, de los trapitos, de la protección a los comercios, todo eso sube a través de los municipios y baja como dinero lavado, como presupuesto del municipio. Entonces, por supuesto que esto es muy difícil de desmontar. Déjame señalar... Ahora lo que hace el gobernador es sacar al policía que se quemó, como en el caso de la Sota. Claro. ¿No? Claro. Saca la cabeza, pero y si hay un sistema de sobres, que eso lo saben todos, que llega hasta el último policía. Vos sacás la cabeza y el que lo reemplaza sigue manejando el sistema de sobres. No, pero además, discúlpame, ya se hizo. Quería puntualizar 3 elementos. El primero es que los que hoy piden cordura desde puestos de poder no tienen legitimidad, porque son los primeros saqueadores. Y no lo digo desde la irresponsabilidad. Estoy hablando y acometiendo una tarea que abona lo que vos planteabas. Si el gobernador de Tucumán saca los autos de su concesionaria y después califica de sediciosos a los policías que pueden serlo y de malvivientes a los que se llevaron un carro, el freezer, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede decir Vudú? ¿Qué puede decir... Scioli, pero fíjate, Jorge, que en el día del festejo, que me parece que pinta de cuerpo entero lo que es el kirchnerismo, es la reivindicación y la lucha, entonces dice, vamos a poner el cuerpo en Plaza de Mayo, con música de fondo, mientras aquí en Moreno era casi un estado de sitio porque no había nadie en la calle. Cuando digo nadie es que no había ningún militante haciendo una defensa de nada. Uh-huh. significar esto de la pérdida de legitimidad, de los valores arrasados, y es la propia presidenta ese día en el salón, atiborrado de militantes, abarrotado de funcionarios, quien dijo: a mí, yo trabajo los 18 años y nunca me sobró nada. Cuando la presidenta de la nación dice eso, es un acto violento, porque le sobra de todo y administra poder. Entonces, me lo dijo hace muchos años un viejo dirigente peronista, cuando desde el poder se asume una conducta tan impropia, tan deleznable por momentos, abajo se reproduce y no hay calibre alguno que pueda aplicarse para comprenderlo. No hay manera, porque se va a reproducir y va a arrasar con todo. Y lo otro, cuando la presidenta dijo, y me sitúo ahora sí en la figura institucional porque creo que todavía es un dique de contención. Mirá lo que te digo, creo que todavía es un dique de contención. Pero cuando ella dice: hay que democratizar las fuerzas policiales, que para mí democratizar la sindicalización en el contexto en el que vivimos, en el desarrollo del modelo que hemos charlado a lo largo de todo el año, es tan solo abrir la puerta a una represión feroz, porque no hay modelo de inclusión. Entonces no se van a democratizar las fuerzas. Las fuerzas van a estar preparadas para reprimir, como pasó en Tucumán. Pero si la presidenta dice: se tiene que hacer con las policías provinciales lo que nosotros hicimos a nivel nacional, e impulsa el pliego de Milani... Estamos... Claro, imagínate cuál es el concepto que hay detrás. Exactamente, no, exactamente. Entonces hay una pérdida absoluta de valores, hay un trastocamiento de valores y hay una comercialización de la historia y una depredación de la historia. Entonces esto no es como un lamento que comparto con vos. Estoy diciendo, tratemos de ver en dónde estamos parados, porque siempre hay posibilidades de salida. Y la primera es la solidaridad y no el silencio. Es la solidaridad. En estos momentos... hay que ser solidarios con los compañeros de la acera, 5 trabajadores que pueden ser condenados a cadena perpetua por un reclamo salarial. Fuimos perdiendo, me parece que es una gran derrota la que hemos vivido en este tiempo, pero siempre hay posibilidades, siempre. Si no, no haríamos lo que hacemos. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo es el modo en que se han ido distanciando los funcionarios de gobierno del verdadero poder. O sea, en la Argentina es evidente que el poder no está en el gobierno, como pensamos nosotros en otras épocas, y que más allá de que a los políticos no les interesa modificar ni arriesgar su propio destino en cambiar las cosas, realmente no sé si podrían hacerlo. De ninguna manera comparto... porque estuve días pasados en Plaza de Mayo y me encontré con mucha gente que estaba en la plaza, a los que conozco, y todos manejan este concepto muy, muy perverso de que hasta que no cambiemos la correlación de fuerzas no podemos cambiar las cosas. Yo a esta altura estoy convencido que a ellos no les interesa en absoluto cambiar las cosas, ¿no? Pero también es verdad que, aunque quisieran, no podrían, dada la situación que hay, de que el poder está en otro lado, ¿no? Justamente el otro día habló por boca de Roca, uno de los dueños de Techín, la crítica al modelo económico, que no entiendo bien, porque a veces a uno se le escapan estas cuestiones, ¿a qué está apuntando él? Cuando apunta a Kicillof y las críticas a un Estado desmesurado en la incompetencia, quizá, y lo está diciendo alguien que viene del fascismo, o sea, del fascismo italiano, o sea, que viene del culto al Estado. O sea, ¿de qué Estado está hablando? Está hablando de este mismo Estado que nosotros decimos que está devaluado por la cámpora, que está degradado por la cámpora, supongo yo, ¿no? Tampoco, es como que de pronto ya se te escapa qué está pasando, porque nadie habla del poder y todos hablan del gobierno, y el gobierno lo que hace es entretenerte con cumbia y escenarios en Plaza de Mayo, pero en realidad todo eso es cartón pintado, porque no hacen ni pueden hacer, y este es el gran crimen de ellos. En definitiva, que tendríamos que desarrollar nosotros poder, que la gente tendría que empoderarse, que en los barrios tendrían que organizarse la gente de manera plural, democrática y tomar decisiones sobre su propia vida, ¿no? Cosa que me parece que en algunos lugares se está haciendo en cierta escala, y es muy positiva, y eso son acciones muy positivas. Tenemos que retomar poder, y tenemos que reorganizar nuestras vidas, en sociedad, ¿no? Por supuesto, no. Lo malo es que sea unos contra otros, como está pasando en estos días, pero digamos, aquí en una zona vasta de del área oeste del Gran Buenos Aires, sufrimos el huracán y fue interesante como los días posteriores los vecinos volvimos a hablar, como los vecinos nos reunimos en las calles, como la gente se ayudó mutuamente porque estaban los cables chisporroteando en la calle, porque la gente se quedó sin luz, como hubo gente que improvisó con una motocicleta poner en marcha el motor del agua y volver a sacar agua para darle a los que no tenían. De nuevo vivimos la solidaridad y es como que pudimos disfrutar un estado de solidaridad colectiva donde te volvés a hablar con el vecino y a intercambiar el número de celular, si pasa algo llámeme, todas estas cosas que hace años no vivíamos, ¿no? Y que nos abren la posibilidad y la esperanza de volver a vivir una sociedad organizada para la felicidad y para la solidaridad, ¿no? No como la del desgarramiento de los saqueos y de la represión indiscriminada desde las azoteas de los comercios, ¿no? Donde muchas veces me parece que los empleados eran utilizados para reprimir a la gente pobre, ¿no? Claro. No sé, tendríamos que buscar una solución desde nosotros mismos, ¿no? Sin seguir reclamándole al gobierno muchas cosas que no quiere dar. Estoy hablando de tomar una decisión con respecto a que no podemos seguir reclamando las cosas a quien no las va a dar ni las quiere dar, sino empezar a reclamar poder o a construir desde nosotros mismos, ¿no? Coincidimos. Ideas no acabadas, pero desde mucho dolor, ¿no? Porque soy parte de todo esto, ¿no? Realmente a partir de ayer tengo teléfono, a partir de hoy tengo internet, estuve también, como todos, con la luz cortada, sin agua, viendo cómo resolvía mi propia situación, ¿no? Jorge, coincidimos en esto de no pedirle aquello que no nos van a dar porque no interesa entregarlo, hay que conseguirlo. En todo caso, recuperarlo. Te mando un abrazo para vos y para toda la gente. Un abrazo para ustedes también. Ahí pasaba Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos más información? Sí, claro. Ahí vamos. Chando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, buscando el camino final de la propuesta del día de hoy, te recuerdo que hay una actividad muy importante y viajaron organizaciones a Las Heras, a la provincia de Santa Cruz. Hoy comienzan las jornadas, las audiencias orales, que van a determinar si se cambia la pena. Desde el Ministerio Público Fiscal se solicitan penas durísimas. Son 11 trabajadores, 5 de ellos la justicia quiere condenarlos a cadena perpetua. Ayer Paula, que hace 3 meses está en Las Heras y participa del acampe en la plaza principal de esa localidad santacruceña, nos decía que el último antecedente de condena perpetua a un trabajador se registra en el año 1933. Habrá marchas en algunas embajadas argentinas, en algunos países del planeta, y habrá una actividad en la capital federal, entiendo, en la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Para nosotros es sumamente importante entender qué es lo que está en juego allí. Ingresó al estudio Bernardo Tosi. Buen día, Rubén. Bueno, vamos a hacer un adelanto de lo que queremos trabajar mañana o el lunes, pero es un adelanto al fin. Y si tenemos 3 minutos, leeré parte de lo que declaró Miriam González, que es la mamá de Daniel Osuna, ante la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, tema que había prometido en el día de ayer. Sí, Bernardo, Banco Mundial y Educación. Sí, Rubén, a partir de, bueno, es algo que nosotros estábamos muy interesados en relación a la educación, conocer qué ha sucedido y en qué estado está actualmente la educación en general, porque bueno, hay especificidades en relación a la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria. Y bueno, queríamos ver sobre todo una relación muy importante que tiene que ver con las universidades, los sistemas de educación pública, primaria y secundaria, con las empresas privadas, multinacionales, y por otro lado con los organismos multilaterales de crédito, organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, que son organismos de crédito que siempre han intervenido en educación en todo el mundo, pero muy especialmente en Latinoamérica, y siendo que ha habido un discurso instalado en relación a que, bueno, en esta década kirchnerista todo ha cambiado y que la universidad ha tenido un reconocimiento y un mejoramiento, y bueno, en el cual, digamos, se ha visto claramente un cuerpo de docentes en puestos importantes, pero no solo en el rectorado, sino dentro de la academia propiamente, que apoyan abiertamente al kirchnerismo. ¿Cómo saber? Bueno, el rector Rinesi de la Universidad de General Sarmiento, pero tantos otros que habitualmente o escriben en Página 12 apoyando al gobierno o asisten al programa 678. Quiero decir, hay toda una serie de discursos muy bien armados, muy bien informados, que hablan de un cambio muy grande en relación a el progreso que ha tenido la universidad, y que, bueno, uno de esos progresos, por supuesto, es muy claramente verlo, que tiene que ver con cómo se le ha dado aire a la investigación de la soja, a la investigación de transgénicos y todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Cosa muy criticable, por otro lado, pero que, bueno, que da cuenta de para dónde va el cambio universitario. Pero, por otro lado, la relación con los organismos multilaterales de crédito se mantenía opaca. Y, en este sentido, escuchamos unas entrevistas que le realizaban desde el programa Al Dorso, que es un programa que se emite en FM La Tribu de la Ciudad de Buenos Aires y que nosotros retransmitimos. FM Moreno retransmite los domingos a las 4 de la tarde. Y en el programa de la semana pasada hicieron una entrevista los compañeros de Al Dorso a un académico, un licenciado, un doctor en letras, y que es especialista en educación, ¿no? Y entre las cosas que investiga los progresos y las relaciones que tiene la educación en este momento con la deuda externa y cómo está siendo financiada y la relación que tiene con las empresas privadas. Vamos a escuchar un audio, después lo vamos a seguir trabajando con un poco más de información. Su nombre es Darío Balbidari y el compañero Darío Balbidari lo que hace es analizar el informe PISA. El informe PISA, que es un informe elaborado por organismos que tienen relación y que son financiados por el Banco Mundial, que ponen un calificativo a las educaciones del mundo, ¿no? Con un claro designio, ¿no? Que muy bien lo va a explicar Darío en relación a qué direccionamiento tiene este informe para crear una tendencia en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. En principio, las pruebas PISA son la manifestación concreta de a dónde se apunta todo lo que se llamó la reforma educativa, básicamente para países de Latinoamérica y el Caribe, si bien entran todos los países europeos y asiáticos. Pero hay que dejar en claro que las pruebas PISA nacen en la OCDE, en la Organización de los Estados Centrales. Es decir, no estaba contemplada Latinoamérica dentro de las pruebas PISA. Para esto también hay que asociarse, es decir, hay sumas de dinero que se pagan para entrar dentro de las pruebas PISA. Es todo un gran globo de deuda que después es a futuro de manera permanente. Desde que se establecen las pruebas PISA, el Banco Mundial toma toda esa información y de esa forma hace un ranking de países para luego realizar los llamados préstamos cooperativos, por ejemplo, para investigación y desarrollo, donde supuestamente también entra el área de educación. Dicho esto, tiene un origen, digamos, las pruebas PISA son parte de la manifestación global de la intención de reforma global que tiene oculto, de alguna manera, el objetivo que es la disolución de la educación pública en manos de privados, ONGs, fundaciones que pertenecen a grandes corporaciones y también la tercerización de los sistemas públicos de educación. Cuando es un licenciado, habla de la prueba. Esta prueba se estuvo discutiendo en los medios masivos, no sé cuántos días, una semana. Qué brutos, qué ignorantes son los argentinos, ¿no? Qué lejos estamos de Chile y no sé quién más. Lo que no hablaron es esto que decía Darío y que explica un esquema de financiamiento y de deuda que está desconocido, pero además oculto y que no hay ningún interés en que se pueda conocer. El gobierno argentino, este o el que sea, y anteriormente se hacía, tiene que pagar. Si paga, ingresa en la prueba PISA. Y lo que la prueba PISA habilita es que el Banco Mundial entregue préstamos, que después los pagamos nosotros. Pero esos préstamos cooperativos no son gratis. Por supuesto que se devuelven, sino que fijan un lineamiento ideológico y político sobre lo que es la práctica educativa. Dos datos como para ir avanzando un poco en el tema. El primer dato, el Plan Mejoras, que es un plan que está en las escuelas de enseñanza media en la provincia de Buenos Aires y están en el conurbano. Muchos docentes sabrán de qué estoy hablando. Es un programa financiado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que claramente es una precarización y una tercerización de la educación. Por otro lado, otro dato como para ir viendo cómo es este armado y este entramado de reformas que se ha venido elaborando hace ya 20 años, me estoy refiriendo no globalmente, que continúa, el ministro en aquel momento ministro de Educación, Filmus, fue uno de los grandes impulsores de todas estas políticas que bueno, vamos a ir detallando de qué manera y cómo fue apoyando el ingreso de estas políticas en el ejido de la provincia, en el ejido de la ciudad de Buenos Aires, pero también, obviamente, a nivel nacional. Bueno, nos vamos. Sí, estamos listos. Mañana le contamos lo de... no tenemos más tiempo. Nos vamos a exceder bastante. Mañana hacemos un desarrollo porque hay información que venimos acumulando y seguimos trabajando sobre la historia de Daniel Osuna. Y lo de las eras. Y hoy hay una actividad en Capital Federal. Hay demasiado. Diciembre está movido. Y nos quedó afuera decir esto, que hoy hubo un descarrilamiento de un tren. No hubo heridos. El Chapa 10. Es tan fuerte lo que pasa que ni siquiera merece para los sitios más importantes del país una foto del descarrilamiento. La busqué recién y no encontré. Es que la policía de Salta, la de Urtubey, está amotinada, acuartelada, y eso paga más. Nos vamos, Cintia, Bernardo, Julián, quien les habla, Rubén. Mañana estamos nuevamente con ustedes aquí en la 90.1. Chao, también. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.